Exactamente. Chocolate. Y bueno, algo con algo de eso tenía que ver nuestra editorial, ¿no? Así es. Lo que leí era un poema de Sandra Morán, que es una poeta y tamborera militante del Movimiento de Mujeres y Feminista Guatemalteca, que en estos días iba a asumir funciones legislativas también en su país. Bueno, precioso el texto, sí, con el que arrancamos este Estalla Silencio. Realmente muy relacionado con el nombre de nuestro programa también. Uh-huh. Así que lo podemos asumir como parte de nuestra artística, por ejemplo. Podríamos hacer algo con ese poema. Bueno, completan nuestro equipo Luisa Vecino, Romina Segura, Julieta Ireizo, Roxana Pietronave, Sebastián Carrera, nuestro musicalizador, y Macarena Cis, nuestra comentarista de noticias. Así que bueno, con todo este equipete de detrás, trajimos para ofrecerte un nuevo Estalla Silencio, que lo estás escuchando hoy en FM Moreno y que también se escucha, por ahí nos estás escuchando en la repetición los jueves de 15 a 17 horas en FM Tincunaco. Así que saludos para toda la audiencia. Arrancamos diciéndoles las vías de comunicación, por si quieren ya mismo decirnos que están del otro lado. Lo puedes hacer al celular al 11 15 33 68 0099 o llamando acá al teléfono en la radio. Si estás fuera de Moreno, marca 0237 previamente 4666 559, y también lo puedes hacer a nuestra página de Facebook Estalla Silencio. Bueno, Pau, ¿te parece que rapidito digamos algunas cositas que vamos a tener y ya nos metemos de lleno a escuchar algunas cositas? Sí, en un ratito nomás vamos a estar compartiendo algunos audios de la presentación del libro Yo Nena, Yo Princesa, que se hizo este martes pasado en el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas. Infancias Trans era el título de esta charla, donde estuvo Gabriela Mancilla, la autora del libro, la mamá de Lulú. Y bueno, quisimos compartir, fue muy difícil editar, así que unos primeritos tres audios para compartir, seguramente en el próximo programa que esté Luisa Vecino, que fue una de las organizadoras de esta actividad, seguiremos compartiendo un poco más. Así es, y también vamos a tener una comunicación con Margarita Meira. Ella es parte de la organización Madres Víctimas de Trata. Su hija fue desaparecida hace 23 años y hoy en Constitución, junto a otras 10 familias, están organizando esta nueva organización, valga la redundancia, y en poquitos días van a tener una presentación también para poder hacerse más visibles y que se vayan convocando y sumando más familias para reclamar y para transitar lo que significa tener una familiar o una hija víctima de trata. Muy bien, también vamos a estar recibiendo en el piso a Analía Kelly, que es integrante de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, con la que vamos a charlar de varias de las iniciativas que vienen llevando adelante. Gracias. Y como dijimos, bueno, para finalizar nuestra columna El Silencio No Es Salud, vamos a estar abordando un poco lo que la agenda nos impone, que este lunes 28 de septiembre es el día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, y también vamos a estar en comunicación telefónica con una médica generalista de Rosario, Paula Bota, que integra la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Así que quédate, poné la pava, no sé, servite la comida, quédate del otro lado, arrancamos en un minuto con todo esto que te dijimos. Y sobre, continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará, tu posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a arrancar compartiendo alguito de lo que fue la charla que se hizo este martes en el Instituto de Formación Docente número 21, Ricardo Rojas, donde vos estudiaste. Estudié, ¿no? Hice la carrera de magisterio, así es. Bueno, y donde nuestra compañera Luisa Vecino es parte de la lista de docentes del CAI, Consejo Académico Institucional, los y las del Rojas, y organizaron la presentación del libro y charla de Gabriela Mancilla, Infancias Trans, a partir, bueno, de la experiencia de Lulú, de Luana, la primer niña trans en recibir su DNI luego de la ley de identidad de género. Así es, por las fotos que pudimos ver, un montón, ¿no? Estaba el salón, ese aula Zoom de arriba, completo, completo, así que sí, acá también nuestro operador que estuvo nos hace que explotó, así que bueno, buenísimo, evidentemente convocó, ¿no? Bastante. Convocó mucho y por lo que nos estuvo contando nuestra compañera, generó mucho impacto en el instituto. Esto por ahí es algo de lo que primero, un poco lo que Gabriela dice siempre en todas las charlas, ¿no? Empezar a compartir la experiencia para ayudar a otros niños y niñas trans en estas situaciones y empezar a transformar la cabeza de los y las profesionales, de las instituciones que tienen que acompañar estos procesos de las personas trans desde la infancia. Así que para arrancar vamos a estar escuchando un pedacito de la introducción de cómo empieza Gabriela Mancilla esta charla en el Rojas. Porque hay un futuro docente, hay por cada uno de ustedes 20 o 30 nenes. Ojalá las maestras que en su momento le tocaban a Lulú hubieran tenido esta charla, este encuentro, esta voluntad, que cada uno haya decidido hoy estar una horita acá sentados para escuchar esta historia de la Meluana, que no me canso de contar, porque no es la historia solamente de Lulú, sino la de tantos y de tantas. Es una más entre un montón que no se vio, que no se respetó, que nadie escuchó y que tuvimos que hacer tanto barullo, tuvimos que exponernos a tal punto para que puedan entender y tomar conciencia de qué es lo que se necesita cambiar en uno de los ámbitos más importantes, que es la escuela, ¿no? Para todos estos niños y todas estas niñas. Todos los niños y las niñas transexuales dan señales, absolutamente todos. Está en el adulto en tomar esas señales o no, en escucharlos o no. Me parece que es solamente eso, es simple, es escucharlos. El primer lugar de expulsión que tiene una persona trans es su casa. El primer lugar de discriminación, el primer lugar donde no se los escucha y donde se los reprime. Y el segundo y más importante es la escuela. Es donde ese niño se forma y es donde esa niña y ese niño van todos los días. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer con estas charlas, con estos encuentros? Concientizar, darles a conocer esta historia que por un poquitito así no destrozó la vida de un niño de apenas 4 años. Tuve mellizos, biológicamente varones, y uno de los dos tenía una intranquilidad, llámenlo, no sé, angustia. Cuesta creer que un bebé tenga angustia, pero sí, lo tiene. Yo no tuve conocimiento alguno, no sabía, no tenía idea de qué era lo que le estaba pasando a mi niño. Y busqué en cada profesional. No dormía, ¿sí? No dormía. Tenía pesadillas constantes. Tenía 1 año y medio y se le caía el pelo a mechones. Consulté con el pediatra, fue lo primero que hago. Entonces el pediatra, en su formación, me dijo que el papá tenía que estar más presente, que este niño tenía que ser varón, digamos, por las informaciones que recibía del entorno. Entonces había que llevarlo a jugar a la pelota, había que hacer con él juegos más bruscos. Falta presencia paterna para que este varón sea masculino. Bueno, ahí un poco del comienzo de la historia de Lulú, de los primeros indicios, de toda la angustia que Lulú manifestaba desde tan chica, que es algo... Sí, en el cuerpo, ¿no? En esos momentos cuando uno, o ahora también de grande, pero cuando uno no habla, que se manifiesta en el cuerpo, en lo que decía, que se le caía el pelo, como evidentemente eso, la angustia que vivía. Sí, y ahí hicimos un recorte porque obviamente no daba para todo, pero ella cuenta las distintas consultas a, digamos, con dermatología, y le dicen que es algo emocional, que estaba pasando en la casa. Y después los tratamientos más correccionales, correctivos, de, bueno, volver a redirigir la orientación, la identificación, la identidad de género de esta niña, que en ese momento era un niño, pero en que querían todo el tiempo llevarlo para ese lado, ¿no es cierto? Ahí un poco la consulta con el pediatra, después ya cuenta con el neurólogo, el tema cuando empieza con una terapia psicológica que tiene esta línea que vos decís, bueno, no hay que permitirle que se ponga ropa de nena, no hay que, digamos, hay que identificarla, hay que volverla, como decías, al carril correcto. Y ahí, bueno, en el resto de la charla, la historia es como muy larga, a los 2 años es que Luana se planta y le dice con esto de las identificaciones de género y con las representaciones culturales que circulan, yo nena, yo princesa, en sus primeras palabras. Uh-huh. Pero es a partir de los 4 donde ella se puede parar más firmemente a decir, yo soy Luana, llámame así porque si no, no te voy a responder. Uh-huh. O sea, como decíamos las veces que tuvimos la oportunidad de hablar con Gabriela, o sea, una personalidad en Luana muy fuerte y una escucha de parte de su mamá, de no conformarse con estos discursos y estas soluciones que les daban. Sí, y además corroborar todo el tiempo con la realidad que eso que hacían, estos discursos que la llegaban a hacer, eran para sufrimiento de su hijo, de su hija. Entonces, ¿no? Bueno, nada. Bueno, el camino que tuvieron que recorrer, uh-huh, Luana, su hermano y su mamá, por ahí también en algunos pasajes contó cuál había sido el rol del papá. Bueno, una historia que la verdad que si la querés conocer bien a fondo, buscá el libro Yo Nena, uh-huh, Yo Princesa. Acá nuestra compañera Luisa tiene algunos para vender. Poder vender. Calculo que en el Rojas se podrá acceder en alguno de los ámbitos y si no en la Universidad Nacional de General Sarmiento podés acceder al libro. Pero bueno, si alguno nos está escuchando y nos quiere mandar al Facebook quizá, también lo puede podemos hacer. Podemos hacerle el contacto. Y bueno, luego, después de todo el desarrollo, la charla, la historia, un poco siempre Gabriela apelando a esto de, bueno, docentes, se están formando como docentes, abran los ojos, piensen que pueden tener un niño o una niña que no se está sintiendo cómodo con la identidad de género que le asigna la sociedad. Empieza a contar ahora en el próximo audio, Gabriela, logros. ¿Qué cosas? O sea, después de todo el camino que recorrió, de que logró el DNI, que reconociera la identidad autopercibida de Lulú, logros y qué desafíos quedan pendientes en el ámbito de la educación para trabajar el tema de la identidad de género. Toda esta lucha que me lleva ir por lugar y universidad tras universidad, escuela, me llevó al Ministerio de Educación. Estuve sentada con Nora de Lucía, ahí en La Plata, y con el equipo, las psicólogas que manejan el equipo de psicólogos de todos los colegios. Estuve sentada 2 lunes seguidos en el Ministerio de Educación. Van a sacar, esto queda entre nos, van a sacar una guía, como la de Lessi, pero sobre diversidad e identidad de género. ¿Cómo se debe tratar? Se van a basar en ese libro que está ahí, en ese diario que escribí y que fue una buena idea publicar mi diario íntimo. Saqué la parte del padre, ¿no? No le quería dar importancia. Lo escribí para ayudar a otros. La charla es para ayudar a otros. Hay un montón de niñas y de niños que están pasando por la misma situación. Y Nora de Lucía me dijo, se acabaron las filas de las nenas y de los varones. Después de leer tu libro no va a haber un colegio, por lo menos lo va a intentar. Y la capacitación va a ser para eso, para que no haya más filas de nenes y de nenas, para que cada cual se forme, si se forman, se pongan en orden, pero donde sientan que corresponde. Lo único que no conseguí en el Ministerio de Educación es que cambien los manuales. ¿Por qué? Porque no depende del ministerio, sino de la editorial que lanza los manuales. ¿Por qué? Está el tema del cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo de las nenas con vagina? ¿Cómo es el cuerpo de los nenes con pene? Y las nenas y los nenes transexuales no tienen cuerpo en el manual, o sea que no se estudian. No se identifican con nada. Hay muchos institutos de formación inicial y docente que están tomando este libro como lectura obligatoria. ¿Sí? Este libro tiene Yo pedí que tenga dibujos, porque me parece que es fundamental que un docente o un psicólogo, una mamá o un papá, vea este dibujo y se dé cuenta que su niño o su niña se está dibujando a sí mismo y es una manifestación de la identidad. Es, vos mañana tenés un alumno en esta situación, bueno, léete y sabés lo que vas a tener que hacer. Vos tenés una hija, tenés una sobrina, tu amiga, ya sabés lo que tenés que hacer. Escuchar al niño, escucharlo, no produce nada destructivo, al contrario. O sea, la escuela tiene que perder el miedo, el docente tiene que perder el miedo. Los niños son los que más entienden la situación. Y se puede evitar, no van a crecer como nena en la escuela. Y sus compañeritos van a crecer con ella. Bien, escuchamos ahí algunas promesas de la ministra de Educación. Yo digo promesas porque, bueno, ya dentro de muy poquito, un mes menos, dos meses, tres meses, cambiamos de gobierno provincial, así que ministra de Educación, habrá que ver si esto perdura, queda, si es necesario volver a reunirse con la próxima o el próximo ministro de Educación. Pero bueno, hablaba de los manuales. Y... hablaba de una guía que... A ver, una guía que hay una intención de que salga. Por eso, digamos, lo positivo y me parece que lo que valoramos como logro es que estas, digamos, que el caso de Lulú permita que por lo menos en el Ministerio de Educación se escuchen este tipo de situaciones y se problematice. Uh-huh. Después de ahí, bueno, digamos, que salga la guía, que la guía se traduzca en capacitación, que esto simplemente, que se termine con las filas de nenas y varones. Hay un largo camino por recorrer. Hay un largo camino que si uno, ahora pensándolo, en la lucha que tiene que llevar Gabriela como personal ahí al hombro, que también se podría haber dado desde otros costados, porque con la ley de identidad de género, con la educación sexual integral. Con la ley de educación sexual integral, ya hay algo que era obvio que iba a haber que ir modificando, ¿no? De los contenidos, de las perspectivas. Pero bueno, fue necesario que Gabriela vaya ahí también para seguir luchando. Necesario todas estas cosas. Es necesario que estudiantes que se están formando como futuros docentes escuchen a veces la historia en primera persona, que es la que llega, que es la que no es. Cómo trabajar la problemática trans o la diversidad, un poco así, como en abstracto. Sin nombres, sin personas. Poder entenderlo, poder pensar cómo acompañar y cómo, a ver, el primer paso es escuchar y respetar a los niños y a las niñas, en este caso con sus necesidades. Uh-huh. Bueno, nos corre la tanda. Vamos a tener otro audio para escuchar después. En el próximo bloque. Así que nos vamos a la tanda y seguí escuchando Estalla Silencio. piso, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. Estalla silencio. Bien, seguimos en este segundo bloque ahora con dos invitadas. Dos integrantes nuevas. Con Julia, nuestra columnista de salud, y con Amanda, su niña. Bueno, este miércoles que pasó se conmemoró otro día de lucha contra la explotación sexual y la trata de personas. Y al respecto estamos ahora en comunicación con Margarita Meira. Ella es integrante de Madres Víctimas de Trata. Y vamos a charlar un poquito sobre esta organización y sobre el caso de su hija también, que cayó en manos de las redes de trata. Hola, Margarita, ¿nos escuchás? Muy buenos días, Guadalupe, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Te escuchamos perfecto. Bueno, Margarita, para empezar quizá queríamos que nos cuentes un poco cuál fue el caso de tu hija Susana, que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, te hago un resumen cortito porque tengo un caso muy especial que encontramos una chica enterrada que estaba siendo buscada. Sí, Susi, en el año 91, era una chica de 17 años, un mafioso le hace el novio y se la lleva. Yo pensé que en algún momento va a volver porque yo desconocía la trata, realmente no sabía que existía la trata en esos años. Pero igualmente, como estaba en manos de un mafioso, yo caminé muchísimo. Llegué a la presidencia de la Nación, que estaba en ese entonces el dictador Menem, y el vicepresidente era Duhalde, y lo único que hizo era ponerme un mafioso, un comisario retirado, que me amenazó, me dijo, usted tiene 3 hijos más, pues quédese en su casa. Y bueno, esa es la respuesta que recibí de la presidencia. Después me entero que existía la CIDE. Yo no sabía, yo fui aprendiendo. En mi ignorancia fui aprendiendo algunas cosas y llegué a la CIDE. Estaba Raúl Martín, que todavía tengo el celular de él, en mi agenda. Estaba Raúl Martín, que me prometió que, bueno, que él era el santo de la Argentina, que iba a encontrar a mi hija. Yo no sabía que él era dueño de Cocodrilo y de Black y de todos estos cabarets con prostíbulos. Es el que denunció su propia hija, ¿no? ¿Cómo? Es el caso que denunció su hija. Claro, después Lorena Martín me cuenta en profundidad la historia, que es socio del jefe de gobierno de la ciudad, que es dueño de Shampoo, y Cocodrilo era de Martins, que ahora lo maneja, sigue siendo de Martins, lo maneja Omar Suárez, que figura como dueño. Omar Suárez en esa época era el que hacía el trabajo sucio con mi hija, era empleado de Raúl Martins. Yo la busqué durante un año, también estaba Estiuso, estaba el Lauchón, el tal Viale, bueno, todos eran cómplices y sabían dónde estaba mi hija, y se hacían de los buenos, y yo en mi ignorancia creía en ellos, en los jueces, en la policía, en la CID, en todo esto. Cuando la encuentro muerta, la encuentro de casualidad, se ve que ellos las usan y después la matan. El juez me citaba a mi domicilio para avisarme que mi hija estaba muerta, y el oficial notificador decía que yo acá no vivía y nadie me conocía. Un poco así es la historia. Entonces iban a desaparecer el cuerpo, pero Susi era hija de mi ex marido, que soy viuda, y yo estoy en pareja desde hace muchos años, y mi actual pareja trabajaba de taxista. Y un compañero de él, de taxi, llevaba al asesino y al amigo en el taxi, y escuchó del tema de Susi, y viene a las 3 de la mañana a darme la noticia de que Susi estaba muerta. Así pude enterrar el cuerpo de mi hija, pero nunca pude hacer justicia porque la persona que hacía de marido, que el juez lo tenía como marido, como santo marido, tenía 70 centímetros de alto, de un antecedente de todo tipo de delito, droga, robo, armas, todo. Es el día de hoy que anda, bueno, hoy no sé, pero hasta estos días anda en constitución armado entregando chicas. ¿Llevaron a juicio el caso de Susana? Sí, se ve a juicio, pero yo desconocía. El Estado no tiene abogados para las víctimas de trata. Después, cuando yo pude juntar unos pesos y pagar un abogado, me recomendaron a Dátoli, y yo no sabía que Dátoli era mafioso, que trabajaba para la mafia. Me sacó toda la plata y no hizo nada. Bueno, así sucesivamente he gastado un montón de plata y no pude hacer justicia porque los jueces encubren este tema, y yo no sabía, yo desconocía estos temas. Por eso hoy doy nombre y apellido de quienes son los responsables. También los políticos que yo le hacía política eran mis compañeros, supuestamente, y ellos sabían y cobraban las coimas de los prostíbulos. Y bueno, uno aprendió sobre el dolor, sobre, bueno, todo lo que le pasó. Uno aprende estas cosas caminando. Y bueno, a 4 años después, yo ya tenía comedor cuando ella desapareció, tenía comedor comunitario. Y 4 años después, haciendo trámite para una persona, encuentro un expediente por mi número de documento, un expediente por daños y perjuicios, y habían cobrado $40,000 por la muerte de mi hija, que también no me encontraban en mi domicilio para notificarme, entonces se lo pagaron al supuesto marido. $40,000. Bueno, esto es una síntesis cortita de Susi, y hace 5 años desapareció Maida Natali Castro, de 17 años, de Lugano. El papá me vino a ver, 5 meses después me vino a ver el papá porque me vio en la tele. El mismo día, ella estuvo desaparecida, secuestrada por 2 mafiosos, un tal Sandocán y el Cuervo de Lugano, que vende droga y trabaja para la policía. La habían secuestrado y se la pudo rescatar del departamento de estos mafiosos. La habían drogado, le habían golpeado, le habían hecho de todo. Se la rescató, no pasó nada, la policía no quiso tomarle la denuncia, y al año, el Cuervo, uno de ellos, la llama por teléfono para que vaya, que él le iba a presentar un trabajo. Ella va y a las 22 horas del día 10, él dice que la deja en una parada de colectivo, que él se iba a su casa y ella se iba para su casa. Y esa misma noche la matan. La dejan adentro de una casa en el barrio en Villegas, en la provincia de Buenos Aires, acá en Matanza, y fue atacada por un dogo y se muere en esas condiciones, atacada por el dogo. Bueno, pero estos fiscales que no quieren trabajar, y hay que tirarlos por la ventana, porque eso es lo que vamos a hacer. El fiscal Carrera, de la UFI 19 de Matanza, la enterró como nene, una chica que nació y vivió en la misma casa, o sea, ni siquiera cambió su domicilio nunca. Nunca le avisaron a la madre. El padre, a los 2 años de desaparecer Mayra, fallece de tristeza, y también tuvimos que hacer una vaquita, 15 días en la morgue porque no teníamos para enterrarlo, y la hija ya estaba muerta. O sea, estos fiscales y jueces que no trabajan, realmente hay que tirarlos de su despacho, no sirven para nada. Están haciendo exactamente lo mismo que hacían en la dictadura, porque a Luciano Arruga también lo tuvieron 5 años enterrado sin avisar a la familia. Y bueno, y acá está Maida también con esto, por eso nosotros estamos pidiendo al Estado que haya un registro de huellas dactilares. Cuando una persona aparece muerta, que si está desaparecida y aparece muerta, que se pueda encontrar inmediatamente. Estamos pidiendo a gritos el registro de huellas dactilares, y estamos pidiendo que el delito de trata no prescriba, sea de lesa humanidad, porque están involucrados los jueces, los fiscales y la policía, y los políticos. Entonces esto tiene que ser de lesa humanidad. Y el cierre de los prostíbulos ya, inmediatamente, no puede haber un prostíbulo abierto. Y también que el Estado nos provea de abogados querellantes, porque las madres lloramos y peregrinamos por todos los tribunales y no te aceptan porque tenés que ir con un abogado. y abogado cuesta mucha plata, entonces nos encontramos con esta pared. Necesitamos abogados, necesitamos una ayuda económica para las madres hasta que aparezcan sus hijas. En este caso de Mayra, que el fiscal no hizo nada, también el Estado tiene que indemnizar, no se puede vivir en un país así, sin justicia. Margarita, ¿qué tal? Paula te saluda. Ahora, por ahí queremos volver sobre el tema de, bueno, de la justicia, del asesoramiento legal, de todas las herramientas que hay que desarrollar en ese sentido. Pero te queríamos preguntar, justamente desde esta historia tuya que arranca con el secuestro de tu hija, a la formación de Madres Víctimas de Trata en Constitución. Contarnos un poco cómo surgió la organización, qué pasos vienen dando. Bueno, nosotros ya con Silvia hace 2 años y con Mayra hace 5, Silvia, la mamá de Mayra, María, otra María, estábamos ya viendo qué hacer, qué hacemos, cómo arrancamos con este tema. Y en el mes de noviembre del año pasado aparecen los familiares de Florencia Penachi. No sé cómo nos ubicaron por ahí, vinieron a hablar con nosotros para hacer un acto por los 10 años de la desaparición de Florencia. Y ahí se unieron algunas mamás más y decidimos poner el nombre Madres Víctimas de Trata y empezar a luchar juntos, porque nos dimos cuenta que solas estamos igual que las madres de Plaza de Mayo en la dictadura. Dijimos, bueno, juntémonos, ¿y ahora qué hacemos? Pero como mi marido hace años que está estudiando Derecho, se había recibido hace 2 años de abogado para este tema nada más, no para otra cosa. Bueno, dijimos, acá vemos qué hacer, y como él estudió y se recibió, dijo, no, acá lo que falta es esto, un registro de huellas dactilares, hace falta una voluntad del Estado de investigar realmente a cada desaparecido, que se cree un banco de búsqueda de personas eficiente, ¿no? Así. Y bueno, esto de un abogado querellante, pero bueno, esto de los abogados lo estamos tratando de solucionar con un grupo de abogados militantes que están haciendo un frente jurídico. Porque un abogado solo que firme un expediente de una búsqueda de una chica es como que se te ríen en la cara en la justicia. Entonces, que cada búsqueda de una chica sea firmado por varios abogados y en lo posible un amicus también por varias instituciones para poder presionar a estas bestias que trabajen y que hagan algo. Y si no hacen, bueno, vemos qué hacemos. Pero realmente la lucha nos hizo que nos juntáramos y trabajáramos. Y también había una casa tomada que vendían droga y secuestraban pibas para la trata, etcétera, etcétera. Bueno, fuimos y lo sacamos para afuera y ahí nos instalamos con nuestra casita, con nuestra sede para madres. No sé hasta cuándo, porque ahí están, por orden de una fiscal, la gente que esta mafia le alquilaba truchamente la casa y le sacaba el dinero, ellos siguen viviendo por orden de un fiscal hasta que aparezca algún heredero, dueño, lo que sea. Y ahí en un pedacito estamos nosotros funcionando, porque como yo tengo un comedor, un centro cultural, y ya tener fotos acá en el comedor donde come la gente, de chicas desaparecidas, nos parecía muy fuerte. Entonces estamos ahí ya instalados en un lugar y trabajando estos temas que necesitamos, porque los diputados cuando votan leyes, votan a espaldas nuestras, no nos dejan participar del tratamiento de la ley de trata. Y así sale, con un montón de fallas que después no nos sirven. Se modificó 2 veces, ahora hay que volver a modificar y lo vamos a exigir, porque no está puesto lo que nosotros queremos. No respetan ni siquiera el Tratado Internacional del año 49, que es de derechos humanos y trata. Y han votado leyes. Los diputados que no conocen del tema ni siquiera te llaman a que vos le expliques algunos temas, que le asesores. También pedimos que en la oficina de rescate y acompañamiento que tiene el Estado, que ni rescata ni acompaña, que esté una víctima en esas oficinas, porque son las únicas que saben, y esto no es discriminar, porque yo me puedo recibir con el mejor título, pero si no tengo una víctima, no sé de trata, realmente no sé. Sí, entonces, queremos también participar en esos lugares, que nos den un lugar para que se hagan las cosas como debe ser. Margarita, sí, termina, disculpa que te interrumpa. Bueno, es un poco así, estamos hace muy poquito, menos de un año. Claro. En noviembre va a ser un año de esta. Y este miércoles ustedes inauguran ese local, ¿querés contarnos un poquito en qué horarios? Sí, este miércoles a las 12 tenemos una conferencia de prensa. Uh-huh. Y después vamos a seguir con algunos actos y un poco de música, van a venir los tambores No Callan y no sé quiénes otros, porque en la organización están otros compañeros. Y también una exposición de fotos de chicas desaparecidas con la historia de cada una. Y bueno, esto si es alguien en Constitución. ¿Nos querés pasar bien la dirección? Sí, la dirección es Santiago del Estero 1662. Ajá. Esto es en el barrio de Constitución. Bien. Es más o menos a la altura de Garay, Avenida Garay y Santiago del Estero. Muy bien. Y hoy, Margarita, ustedes también están con una actividad, ¿no? Ahora en breve. Sí, me olvidaba de decir, las madres estamos juntas a varias asociaciones, entre ellas las Mariposas Auge, que hacen una performance hoy en Constitución, porque nosotros queríamos llevar toda esta semana de la trata de miércoles a miércoles, ¿no? Empezamos el miércoles, que abrimos el local y la estamos arreglando para el miércoles. Uh-huh. Y el sábado, hoy hacemos la performance, hacen las Mariposas, y el miércoles la inauguración, pero nos vimos un poco entorpecidos, venimos un poco atrasados con la aparición de entierro de nene de Maida. Claro. Así que vamos a ver cómo llegamos a la inauguración, pero sí, vamos a llegar bien, creo. Bueno, Margarita, estamos compartiendo con nuestra audiencia en el Facebook la página que ustedes tienen, Madres Víctimas de Trata, donde está la convocatoria a esta actividad del miércoles. Te agradecemos mucho esta comunicación y te ofrecemos el espacio acá en Estalla Silencio para cuando quieran difundir cualquier actividad o con cualquiera de estos casos que están acompañando, que lo puedan hacer a través de estos micrófonos. Bueno, cuando vamos al despacho del fiscal, lo vamos a llamar para que nos acompañe. Muy bien. Muchísimas gracias, muy vamos, amable Margarita. Por todo. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Margarita Meira, de madre de Graciela Susana Bedker, de Madres Víctimas de trata, y digo, qué punto en común con lo de Gabriela Mancilla y demás, como cuando las víctimas son quienes tienen que ponerse a estudiar derecho, ponerse a pensar en a cambiar y a reeducar a los docentes, a los psicólogos, a los pediatras, qué bárbaro. Y lo que habrá implicado hace 24 años para Margarita, sola y sin ni siquiera este concepto de la trata, llevar adelante la lucha por su hija. Sí, sí, pensemos que ya pasaron 23 años y en ese momento quizá era mucho menos visible que hoy el tema de la trata, así que... Sí. Bueno, en homenaje entonces a Margarita, vamos a pasar el tema de Totó la Momposina, Margarita, que eligió nuestro musicalizador Sebastián Carrera para compartir hoy. Así que repetimos las vías de comunicación mientras, 11-33-68-0099, nuestro celular, y a través del Facebook te podés comunicar Estalla Silencio, como hizo Miguel Ángel Barbosa, o a través del teléfono fijo 466-6559. laicotea, solo tapona, laicotea, solo tapona, laicotea, solo tapona, laicotea, solo tapona, laicotea, solo tapona, laicotea, solo tapona. Bueno, queríamos compartir antes de la tanda un mensaje que nos dejó Miguel Ángel Barbosa al respecto de, estábamos hablando recién con Margarita Meira, madre víctima de trata, y él nos dice, los casos de desaparición de mujeres y niños para prostituirlos son un verdadero horror de esta sociedad. La connivencia de los sectores de poder son un hecho que dudo que estén en la agenda de los políticos para tratarlos y combatirlos. El paralelismo que hizo Margarita con las madres de Plaza de Mayo me parece certero, en tanto a ser madres de hijas de desaparecidas. Moreno no es la excepción a la trata. En fin, es un tema que sensibiliza profundamente. Un abrazo, chicas. Sí, compartimos, Miguel, tus palabras. Y este paralelo que también hacía en relación a la lucha, o sea, a lo que implica conseguir abogados que se animen a ir contra estos poderes, o sea, y que acompañen y que sea y que puedan tener algún futuro las causas dentro de los juzgados, más allá o más acá de la ley, digamos, de lucha contra la trata. Bueno, nos vamos a la tanda y buen rato nomás ya viene Analía Kelly de Mumalá para compartir un poco del trabajo que están realizando desde esta organización. Bueno, seguimos en Estalla Silencio, segunda hora del programa, y van cambiando acá las figuras dentro del estudio. Ya llegó nuestra invitada Analía Kelly, integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mumalá, de acá de Moreno. Y como te contábamos al principio del programa, queremos preguntarle de todo, por eso hasta recién la teníamos ahí chequeando información, poniéndonos al tanto de algunas novedades, porque hay algunos viejos proyectos de Mumalá que habían presentado en el Consejo Deliberante, ¿no? En 2012 y el año pasado, que este miércoles 9 de septiembre se trataron en una sesión extraordinaria. Sí, contanos qué proyecto, bueno, cuándo lo habían presentado y cuáles fueron los resultados de esta sesión. Buenas tardes, primero. Son dos proyectos que habíamos ingresado por mesa de entrada con el trabajito que siempre nos tomamos de ingresarlo por mesa de entrada y después avisarle a cada uno de los concejales y concejalas que estén al tanto de la presentación de estos proyectos. Uno fue ingresado en 2012, el año en el cual en la provincia de Buenos Aires se declara la emergencia por violencia de género, y también recientemente había sido creada la Dirección de la Mujer acá en el municipio. Entonces nosotras nos presentamos con un pedido de informe acerca de qué políticas públicas estaban llevando adelante en el municipio de Moreno sobre la violencia de género para trabajar sobre la violencia de género. Ese proyecto no tuvo ningún tipo de contestación, de hecho se giró al Ejecutivo porque nuestra propuesta iba direccionada hacia el Ejecutivo, a quien le exigíamos que dé cuenta de qué información manejaban en torno a qué políticas se iban a desarrollar y cómo pensaban desarrollarlas y qué articulación se iba a estar haciendo desde las distintas instituciones que tienen que actuar en los casos de violencia de género. No fue contestada ni por el Consejo Deliberante, ni tampoco fue contestada por el Ejecutivo, así que nuevamente vuelve a cajonearse. Después, en 2014, presentamos otro proyecto, que es el Parlamento de Mujeres. Presentamos este proyecto con la iniciativa de que nosotras conocemos y sabemos que hay muchísimas organizaciones de género, organizaciones sociales, políticas, barriales, de derechos humanos, que trabajan sobre las distintas problemáticas de las mujeres. Entonces nos parecía buena la iniciativa, una iniciativa que las compañeras de Mumalá en La Plata ya lo habían llevado adelante y había tenido su aprobación y se venía desarrollando, entonces nos parecía muy bueno ese aporte para el municipio de Moreno. Hicimos la presentación para que todas las organizaciones puedan tener voz en un estilo de sesión extraordinaria, vendría a ser lo que estaríamos planteando, donde se pueda desarrollar este Parlamento de Mujeres y el Consejo Deliberante convoque a todas las organizaciones a que sean parte de este Parlamento para que ingresen proyectos, porque creemos y nos parece atinado pensar que no solamente nosotras las que trabajamos sobre las distintas problemáticas de las mujeres, no solamente planteamos críticas, sino que también muchas de nosotras que participamos en estos distintos espacios tenemos propuestas. Entonces nos parecía bueno que tengamos un espacio en ese lugar de representación en particular. Este año recién toman estos dos proyectos porque recientemente se creó la Comisión de Equidad y Género al interior del Consejo Deliberante para poder tratar estos temas en específico, parecería ser, ¿no? Uh-huh. Entonces salen estos proyectos, nos avisan que está en la orden del día, vemos, chequeamos que efectivamente nuestros dos proyectos estaban ahí, que no habían tenido contestación hasta el momento, por lo cual iban a ser tratados. Pero ¿qué es lo que pasó en esa sesión en particular? La sesión en particular se desarrolló, se votó con mano alzada, inclusive sin hacer ningún tipo de mención de qué proyectos y demás, solamente se dijo cuál era el número de orden de los proyectos, se levantó la mano y lo que se hizo fue girarla nuevamente al interior del Consejo Deliberante. O sea, vuelve y va a esa comisión cuando tenían los concejales y las concejalas la posibilidad de poder aprobarlos, digamos, a los proyectos. ¿Y no se dio ningún tipo de debate, opiniones sobre los proyectos en sí? No, nada, ningún tipo de debate. Es más, no sabíamos hasta el momento, ese día en particular, había como muchos proyectos, se ve, por salir y por aprobarse, y estos dos en particular solamente se levantó la mano y se aprobó que se pasen de nuevo a comisión, por lo cual vuelve a rodar al interior del Consejo Deliberante, cuando nosotras en realidad teníamos como la expectativa, porque siempre tenés la expectativa de que se abra alguna puerta o alguna posibilidad a tener un atisbo de perspectiva de género, pero efectivamente no fue así. Sí, y aparte, digamos, con 3 años después, uno de ellos, un pedido de informes, declaración de emergencia en violencia hacia las mujeres, y 3 años después la medida es, bueno, reenviarlo a una comisión. ¿Esta comisión tiene alguna expectativa o hay alguna fecha o alguna, digamos, continuidad, o es un mero trámite burocrático? Ahora pasa la comisión y hay que volver a esperar que... La verdad no tenemos certeza sobre eso. Sí, nosotras pensamos comunicarnos con quienes integran esa comisión para que efectivamente tratar de ser invitadas, ya que es nuestro proyecto y aparte aparece nuestra referencia ahí, para poder participar y para también poder tener voz en esa comisión. Si bien después la decisión va a pasar por parte de los concejales y las concejalas que integran tanto la comisión como los que integran el Consejo Deliberante, nos parece por ahí importante tener la oportunidad de poder contarles cómo venimos trabajando, qué es lo que venimos haciendo y cuál es la idea sobre esto y la importancia también del Parlamento de Mujeres acá en Moreno. Somos muchas las que trabajamos sobre muchos de los ejes que nos afectan y nos parece bien importante poder tener un espacio de representación y un espacio de donde podamos gestionar nuestras propias iniciativas y proyectos también. Bueno, es una organización MUMALÁ a nivel nacional. ¿Hay otras provincias, otros distritos donde el Parlamento de Mujeres haya tomado forma y lo hayan podido empezar a implementar? Sí, en La Plata, en la ciudad de La Plata, ya hace 2 años que funciona, de donde nosotras traemos la idea. Es muy buena la experiencia que se viene haciendo ahí porque es una sesión extraordinaria anual en el marco del 25 de noviembre. Así que seguramente que a principios de noviembre ya vamos a tener noticias de cómo viene siendo la convocatoria y demás. Pero es muy bueno porque salen proyectos muy buenos, planteos muy buenos, y hay todo un trabajo previo de las organizaciones en el armado de los proyectos, en la fundamentación, en la presentación de los proyectos, donde también está bueno esto que las mujeres no somos habitué o no estamos habituadas en muchos de los casos a pedir la palabra, a poder fundamentar nuestra palabra, a esto, la representación social o lo cotidiano que nosotras hacemos muchas veces no tiene representación política. Entonces es como un pasito también en esto de cómo trabajamos las mujeres en la conquista de ciertos espacios, ¿no? Tal cual. Bueno, y mientras, digamos, el Estado municipal tiene sus ritmos y sus tiempos, ustedes como organización vienen trabajando en esto de la discusión sobre la emergencia de la violencia hacia las mujeres con lo que es la capacitación y el monitoreo de la implementación de la ley 26485, ¿no?, de erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres en los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Nunca me sale completita. Y en ese sentido estuvieron haciendo jornadas en varios lugares, el sábado pasado acá en Moreno, en su local, ¿no? ¿Nos sí. contás un poco cómo salió? Cómo, bueno, ¿cuál es esto la idea es de parte estas de las capacitaciones que venimos haciendo en la ley 26485, es parte de un trabajo que presentamos al inicio de año, del monitoreo de la ley en particular y su aplicación por parte de las instituciones. Hicimos un relevamiento en 10 provincias, una de ellas es Provincia de Buenos Aires, en torno a la aplicación. Les traje el monitoreo como para que lo tengan y lo compartan. Es un material bastante útil. Esto es parte de una continuidad donde nosotras lo que nos propusimos en esta parte del año es, bueno, salir ahora a monitorear qué conocimiento tenemos nosotras, las mujeres, de nuestros derechos en materia de violencia de género. Así que iniciamos con las capacitaciones y luego vamos a comenzar, luego que terminemos el proceso de capacitación intensiva en la ley para conocer todos y cada uno de los aspectos que tiene al interior la ley, que nosotras consideramos que la ley desde la letra es muy buena en sí misma, pero en su aplicación salimos a contrastar de alguna manera todas aquellas cosas que no se cumplían por parte de la ley en particular. Así que ahora estamos desglosando también todo este trabajo, estamos realizando las capacitaciones en distintos lugares. Hoy hacíamos capacitación por la mañana en Merlo, ayer hicimos en Hurlingham, bueno, en varios lugares venimos como rodando con esto para luego poder salir a monitorear, ¿no? Y esto, nosotras las convocatorias que hacemos siempre las hacemos completamente abiertas y llamamos a la participación y al compromiso también en estas cuestiones. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de ciudadanas y desde el lugar de quienes encarnamos de alguna manera los derechos, ¿no? Que hoy no se cumplen. Acá lo tenemos en la mano, deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina. Estado de situación de la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a 6 años de su sanción. Un material así fresquito de este año. Vamos a estar compartiendo ahora en el Facebook también la página de ustedes como para poder seguir de cerca algunos de estos proyectos y quien está escuchando y quiera sumarse a participar que lo pueda hacer. Si les parece, como nos vamos a quedar un rato más con Analía, vamos a escuchar un tema musical. No sé qué me diga acá nuestro operador. Paulita, pedí. Lo pedís, lo tenés, dicen. Manos de Mujer, puede ser, de Marta Gómez, Martirio, Andrea Echeverri y Ana Cohen. ¿Puede ser, operador? Bueno, dice que sí. Vamos con eso. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Mano vieja que trabaja bailando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido aplaudiendo algún cantar allá. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de bien, seguimos acá en el estudio con Analía Kelly de Mumalá. Te recordamos las vías de comunicación por si querés llamarnos. Lo podés hacer al 0237-4666-559 o al celular 1115-3368-0099 o también a la página de Facebook Estalla Silencio. Recién compartíamos, mientras escuchábamos el tema Manos de Mujeres, un poco como después del 3 de junio el tema de la violencia, digamos, ganó una visibilidad social y por ahí nos contabas que estaban haciendo algunas capacitaciones también en escuelas, a demanda de las escuelas. Por ahí, ¿qué clima, qué palpan ahí cuando de parte del plantel docente, de los mismos chicos? En general fueron secundarias, ¿no? Sí, sí. A ver, contar un poquito de la experiencia. No, esto como primera cosa parece como más la iniciativa propia de las instituciones a invitarte para que puedas brindar algún taller vinculado a la violencia de género. Hemos tenido momentos en los cuales han quedado participando los docentes, otros momentos en los cuales no, pero fundamentalmente trabajamos con los estudiantes de la secundaria. Y lo que aparece es esto, que inclusive nosotras venimos charlando al interior de Mumalá después del 3 de junio. Aparece lo de violencia con más visibilidad y con más elementos conceptuales tienen los chicos y las chicas adolescentes. Hay como una idea que se capta por ahí más inmediatamente. Entonces nos parece sumamente positivo lo que pasó y lo que nos pasó el 3 de junio en particular. En eso es que venimos también trabajando, en profundizar los debates con las chicas y los chicos al interior de la escuela, donde hay un montón de naturalizaciones, inclusive que no las asociamos con las violencias. Nosotras a principio de año habíamos salido con una campaña en torno al acoso callejero, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las cosas que venían tenían que ver con esto, con decirnos que eso no era violencia, que eso para nada era violencia de género, que no era violencia hacia la mujer, que era simplemente un halago. Y es también lo que aparece al interior de las aulas, porque muchas veces llevamos algún tipo de recurso más visual o gráfico o videos. Entonces intentamos también trabajar un poco con las publicidades y con la violencia comunicacional que existe, porque vemos también que las jóvenes y los jóvenes hoy por hoy tienen como naturalizados ciertos dichos, cierta forma, cierto trato, que bueno, que se resume en violencia, digamos, pero no terminan asociándolo directamente a la violencia de género o al femicidio. Es como que tenés que dar una vueltita más de tuerca en eso. Como los celos, ¿no? Que nunca está asociado a la violencia hacia la mujer, sino como, bueno, es que te cela porque te quiere. Si no te cela, nunca te dice nada, ten cuidado, capaz que no te quiere tanto, ¿no? Como, y no es tan visible por ahí para los jóvenes que los celos, sí, son violencia, que te estén controlando el celular, que te digan a dónde vas, que también. Sí, la otra vez compartíamos con una docente, nos decía, bueno, dice, pero ahora la prueba de amor que se le da a la pareja, al novio, a la novia, a quien sea, es esto, son las contraseñas del Facebook. Que si le das la contraseña es la prueba de amor. Claro. La media medalla quedó atrás, así que... Claro, eso ya no se usa más, ahora es bueno, la contraseña del Facebook. Bueno, y qué importante que a toda esta tarea de desnaturalización y de trabajo más en el plano cultural, social, que decimos los jóvenes, pero que está atravesando adultos, a toda la sociedad, bueno, y que con esta visibilidad que se ganó, que las instituciones y las políticas den respuestas, porque también vemos que en los números de asistencia a la violencia aumentan las llamadas, empieza esta preocupación a circular por instituciones donde antes por ahí estaba mucho más solapada, pero bueno, a eso, digo, la justicia, las comisarías de la mujer, las políticas estatales, el asesoramiento jurídico, todas las patas que tienen que modificarse, el sistema de salud, digamos, empezar a ver también la violencia como una problemática, si todo eso no acompaña, es como que la desnaturalización sola no. Sí, no alcanza. Efectivamente, hay una parte que es una parte bastante grande y bastante pesada que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, sus instituciones y quienes están al frente hoy de eso. Y que, bueno, se firmaron varios compromisos y los hemos visto en los medios, en las redes sociales y demás, por quienes son hoy por hoy representantes, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar de Scioli en esto y la responsabilidad que tiene a nivel provincial y la emergencia que fue sancionada hace 2 años y fue alargada por 2 años más y sin embargo, así todo, no se ve eso, no se palpa en lo concreto, en lo cotidiano, que algo haya cambiado, inclusive con el compromiso que ha firmado el 3 de junio, digamos, solamente sirvió para la foto, ¿no? A nosotras nos parece que solamente ha servido para la foto. Después, efectivamente, en acceso a la justicia para las mujeres no vemos ni visualizamos que se haya tomado en cuenta una verdadera responsabilidad del Estado, provincial y nacional, digamos, en estas cosas. Bueno, y en este monitoreo de la ley, toda la asignación presupuestaria que también estaba comprometida, ¿no? Sí, y es ínfima, es ínfima. 0,001 por cada provincia prácticamente, o 0,20 o... Sí, inclusive 20. En provincia de Buenos Aires lo tenemos, está como separado, va por un lado, va por el otro, y en general lo que aparece destinado para el Consejo Provincial de las Mujeres en Provincia de Buenos Aires es el 0,05 del presupuesto provincial total, sin hablar de lo nacional, que, bueno, nosotras a partir de eso llegamos a la conclusión que son 80 centavos lo que se le asigna a cada mujer a nivel nacional para el tratamiento de estas problemáticas. Uh-huh. Bueno, y Analia, antes que te vayas, no queremos dejar de presentar ahí una novedad, un estreno, ¿no?, que ya está circulando en YouTube, que es un programa. ¿Querés contarnos un poquito encuadre de la Matria? Lanzamos el primer programa así como muy casero y bueno, empezando a incursionar Encuadre Mujeres de la Matria, y la idea o lo que nos proponemos en esto es poderle dar y continuar dándole difusión a las cosas que nos atraviesan desde aquellas mujeres que participamos, cómo se va aportando de alguna manera y cómo vamos siguiendo el desarrollo del movimiento de mujeres y del feminismo en Argentina. Así que vamos a tener distintos programas de acuerdo a que aparezca también en agenda. En este en particular, lo que mostramos y compartimos, que seguramente en el segundo tenemos más material todavía para compartir, es lo de la Marcha Mundial de Mujeres, capítulo argentino, que se hizo hace un mes atrás, uh-huh, acá la cuarta acción en el seminario de formación. Bueno, sí, vamos a despedirla también porque después nos viene la tanda, escuchamos el audio y nos viene la tanda, así que muchísimas gracias por estar acá en el piso, Analía, y vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar entonces el encuadre Mujeres de la Matria, ahora lo vamos a compartir en el Facebook, te vamos a dejar ahí con el principio para que te dé ganas de escuchar el resto y buscarlo. Gracias, Analía, por muchas gracias a ustedes. Esto es Encuadres Mujeres de la Matria, el primer programa dedicado exclusivamente al seguimiento del movimiento de mujeres y el feminismo en Argentina. En este programa tenemos el testimonio de Nalu Farías de Brasil, partícipe de la Marcha Mundial de las Mujeres, y el testimonio también de Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, de Argentina. También vamos a tener una nota a Rubén Achián, director del ILEC, Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. También vamos a estar hablando sobre el 30 Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza en octubre este año en Mar del Plata y de la capacitación intensiva sobre la Ley 26485 por parte de MUMALA. En esta oportunidad les vamos a presentar una entrevista a Nalu Farías, integrante fundadora de la Marcha Mundial de las Mujeres, capítulo brasilero. Nalu nos cuenta un poco sobre los desafíos a nivel continental en Latinoamérica, sobre la soberanía, tanto a nivel territorial como sobre nuestros cuerpos. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla silencio. Último bloque de Estalla Silencio, ya estamos acá nuevamente con Julia, que volvió a entrar al estudio, y también con Amanda. Bueno, Julia, nuestra columnista de salud, el silencio no es salud, ¿querés contarnos un poquito qué tenías previsto para hoy? Sí, una de las columnistas. Una de las, sí, no sí, no, Juli. Porque me sentí un poco rara, recién en la puerta me miraron y me dijeron, ¿vos sos la doctora? No, soy la... Decirle, no, soy la otra. La otra, claro. Claro, soy la otra de la columna, ¿no? Soy la doctora, hoy la doctora la está, doctora hoy no está estudiando. Miren cómo son los doctores, se la pasan de estudio en estudio, así que le mandamos un abrazo a Julieta Ireizo, que seguramente va a estar escuchándonos o por la repetición de Tincunacu o bueno... Bueno, el blog de Estalla, sí, y yo no la nombré, qué mal. No, pero está muy bien. Muy bien. Bueno, y hoy venimos medio con efemérides. Si bien habíamos planteado en un principio de la columna no tocar algunos temas que son más transversales, lo cierto es que el 28 de septiembre, el próximo lunes, es el Día Global por el aborto legal de la acción por el aborto legal seguro y gratuito. Uh-huh. Y bueno, nos parecía que teníamos que estar haciendo mención a algo de esto. De la mano también de una organización que yo creo que casi diría que apadrina, madrina nuestra columna, que es la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Siempre con alguno podemos contar para hacer alguna entrevista. Sí, además porque tuvimos así como un nacimiento muy muy de la mano con la red. Claro, nuestra primera columna fue aquel 2 de mayo. Muy sincronizado, claro. Tal cual. Estaban en el encuentro, claro. Sí, sí. Claro, ahí estaba Paula Cruz, estuvimos acá. Estuvo en el Julieta. Piso. Estuvo Juli. Y estuvimos, sí, en comunicación con Ana Paula Fagioli. Exacto. También de las redes profesionales. Así que bueno, sí. Es un poco paso así. A paso nos seguimos. Y lo cierto también es que esa red tiene como un hecho fundante hace exactamente un año atrás, que nos encontrábamos muchas de las que estamos nombrando ahora y seguramente con la compañera que ahora vamos a estar comunicándonos, en un encuentro organizado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, que se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación, donde nos encontramos equipos de salud de diferentes lugares del país a contar un poco cuál era nuestra situación en cada uno de estos puntos, que es muy diversa, muy uh-huh. heterogénea, muy difícil de abordar de forma común, pero sí con algunos problemas y algunas cuestiones bien identificadas por dónde avanzar. Así que bueno, como un poco a un año de ese encuentro, habiendo pasado este 2 de mayo, que fue el primer encuentro de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, después hubo el segundo encuentro el fin de semana el 15 de agosto en Córdoba, y este año ya, para este 28 de septiembre, pensando alguna actividad más conjunta, más colectiva, ya como red nacional. Uh-huh. En ese sentido, se empezó a circular un material que armó, esta red también tiene como sus lugares más concretos regionales, digamos, el oeste tiene su regional de la Red de Profesionales de la Salud, y Rosario venía también trabajándolo, y bueno, se suma a la Red de Profesionales, y empieza a circular un material muy interesante para que trabajemos todos a partir de este 28 de septiembre, así que vamos a estar, nos va a estar contando un poco cómo fue el proceso de ese armado y cómo viene el proceso de Rosario. La amiga Paula Bota, médica generalista de allá de Rosario. Hola, buenas tardes, Paula, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes, sí, escucho, ¿se escucha bien? Te escuchamos perfecto, como si estuvieras acá nomás. ¿Qué tal, Paula? Acá tu tocaya te saluda, otra Paula. Bueno, gracias. Bueno, gracias por esta comunicación. Contanos un poquito cómo se están preparando desde Rosario y desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir para este 28 de septiembre, Día de Lucha por la Legalización del Aborto. Bueno, un poco como que escuché que recién estaban contando, bueno, este 28 de septiembre ya se cumple un año, digamos, de la conformación de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Que bueno, surge el año pasado en un espacio que bien concreto, que es el Congreso Nacional, donde profesionales de distintas disciplinas, de trabajo social, psicología, medicina, enfermería, podemos empezar a encontrarnos y a poder explicitar esto de que bueno, de que hay profesionales que hoy en día están acompañando abortos, interrupciones legales de embarazo, enmarcados en lo que el Código Penal dice desde ya hace muchos años. Y bueno, sobre todo acá en Rosario hay algunas actividades ya previstas para el día de mañana. Se va a hacer una jornada de volanteada, se generó un folleto desde la Red de Profesionales de Rosario, en donde un poco lo que hacemos es contar quiénes somos, qué hacemos, y un poco poner a la luz esto de que bueno, que en Argentina nosotros consideramos que el aborto es legal por causales, y bueno, a partir de eso enmarcarlo dentro de la ley. Paula, así como mencionábamos recién que no todo el país tiene como una está en un mismo punto en relación a la posibilidad de abordar el tema de la legalización del aborto, las interrupciones legales de embarazo por los causales, también lo cierto es que no todo el sistema de salud está en las mismas condiciones. No sé qué análisis vos hacés a partir de el primer nivel de atención, la posibilidad de los equipos de salud que están más en territorio y las dificultades o los obstáculos o los facilitadores, si es que los hubiera, en los segundos niveles, en los hospitales. Sí, bueno, eso es una realidad. Hay una, nosotros consideramos una heterogeneidad nacional en donde, bueno, hay algunas provincias que tienen protocolos de atención desarrollados, inclusive previo al fallo FAL. Las provincias de Santa Fe es una de ellas, que en el 2007 elabora el primer protocolo de atención, que claramente sí está enfocado en el primer nivel de atención y al día de hoy las políticas, digamos, están totalmente centradas en ese nivel, que tiene su beneficio y a la vez tiene sus obstáculos. Acá en Santa Fe ya hace claramente 8 años que estamos enmarcando las interrupciones legales de embarazo dentro de lo legal, digamos, con un registro, una historia clínica, con entrega de la medicación, cumpliendo con los protocolos. Pero bueno, también la realidad es que no hay políticas para los segundos y terceros niveles y bueno, cuando las gestaciones son mayores a 12 semanas, nos encontramos con un obstáculo, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que también pasa a nivel nacional, pero bueno, acá también pasa. Y bueno, nada, en relación a un poco más a las técnicas, bueno, también acá los obstáculos son que la única posibilidad es farmacológica y no estamos teniendo acceso a MEU, que es una técnica que ya la OMS dijo hace muchos años que es la que tiene que utilizarse electivamente junto con el farmacológico, que bueno, que sí que Morón está hoy en día con cierta perspectiva de avanzada en esto. Bien, y contanos un poco en relación a esto, hace un tiempo el tema en el Hospital Iturraspe hubo una situación que también estuvieron difundiendo a través de la red y a través de algunos medios, ¿verdad? Sí, la situación del Hospital Iturraspe, bueno, ya tiene 4 o 5 meses, en donde un poco, bueno, lo que sucede es lo que viene pasando a nivel nacional, que ante una mujer que solicita una interrupción enmarcada dentro de los causales, se encuentra con determinados profesionales que dicen ser objetores, digamos que algunos lo son y otros no, digamos, no tienen firmado esta objeción, y lo que hacen es dilatar, digamos, esta posibilidad y una mujer que accede al sistema de salud antes de las 12 semanas se termina extendiendo hasta las 17, 18 semanas, cuando bueno, ya digamos se sabe que la interrupción consta de otros mecanismos que implican internaciones, que implican especialistas, y bueno, lo que pasó con esta mujer fue un poco eso, digamos, se fue dilatando hasta que se terminó garantizando, pero bueno, fue necesario traer profesionales de otros hospitales a garantizar la práctica, porque este hospital se dijo objetor de conciencia. Lo que sabemos que bueno, que no está bien, digamos, la objeción de conciencia no puede ser institucional, no puede ser ante una situación de urgencia, no puede dilatar las situaciones, sin embargo pasó, sigue pasando, y bueno, la ciudad de Santa Fe específicamente está bastante más complicada y en retroceso en relación a estas prácticas. Y frente a esto, ¿se pudo realizar después alguna denuncia, alguna, digamos, en relación a la responsabilidad incumplida por el hospital? Nosotros dentro del programa venimos difundiendo lo que es el protocolo de atención integral a las personas en condiciones de acceder a una interrupción legal del embarazo, y ahí está bien planteada la responsabilidad médica frente a esto. Sí, en realidad la práctica en este caso se garantizó, digamos, no en el momento de COVID, sino que se dilató, pero al haber sido garantizada eso impidió un poco el mayor avance en relación a la denuncia. Lo que sí, se generaron comunicados de distintas organizaciones, la red de profesionales realizó uno, y al día de hoy todavía estamos, supuestamente la semana que viene vamos a tener una reunión con el ministro como red de profesionales, en realidad enmarcados en la campaña nacional, con el ministro de la provincia de Santa Fe, para poder un poco empezar a discutir cuáles van a ser los pasos a seguir con estos hospitales, digamos, que hoy en día no están cumpliendo lo que dice la ley, básicamente. Paula, para ser bien concretos en relación a las mujeres que nos pueden estar escuchando y demás, ¿qué mujeres hoy por hoy tienen derecho a acceder a una interrupción legal de su embarazo? Digamos, cuando hablamos de causales. Sí. Bueno, un poco para historizar, el Código Penal desde 1921 plantea que el aborto es no punible cuando es practicado por un médico diplomado, en dos causales, ¿sí? En una que tiene que ver cuando la mujer es el embarazo es producto de una violación, ¿sí? Y el segundo inciso tiene que ver cuando está en riesgo la salud de la mujer. Durante muchos años, el primer inciso en relación a la violación se creía que era solamente una mujer idiota de mente, y bueno, a partir del 2012 el fallo FAL amplía esto y dice claramente que no es solamente una mujer con incapacidad, digamos, sino que cualquier mujer que sufre una violación tiene acceso o debe tener derecho a la interrupción del embarazo. Y lo mismo para el riesgo a la salud. Durante muchos años entendimos a la salud solamente como un aspecto de biomédico, y bueno, el fallo FAL también viene a decir que la salud tiene que ser entendida de una manera integral y los aspectos sociales y psicológicos también tienen que ser tenidos en cuenta. Por lo tanto, cualquier mujer que se embarque en esas características hoy en día tiene derecho a acceder a una interrupción legal de embarazo en Argentina. Bien, ¿y cuáles, digamos, pensando en esto de los pasos que se fueron dando y hace un año conformándonos como red de profesionales, las posibilidades de haber sacado inclusive algunos manifiestos de forma colectiva en relación a estas situaciones? ¿Cuáles pensás que son los mayores desafíos que tenemos como red? Inclusive, ¿cuáles son los mayores desafíos del sistema de salud en nuestro país para avanzar, digamos, en avanzar en relación a la estrategia para el acceso al aborto legal? Bueno, yo creo que uno de los objetivos que viene teniendo la red un poco tiene que ver con esto. Si bien nosotros partimos de esta definición de que en Argentina el aborto es legal por causales, la idea, digamos, y el proyecto es la legalización completa, voluntaria. Lo que todavía nos tenemos del todo definido dentro de la campaña es si se va a hacer por plazos y por causales o solamente por plazo, pero sí creemos que la legalización ampliaría mayor los derechos. Y por otro lado, otro de los grandes objetivos tiene que ver con poder empezar a conformar mesas de trabajo, ya sea regionales, por provincias y nacionales, donde se puedan empezar a cumplir todos estos protocolos, que bueno, tenemos el reciente protocolo de interrupción legal de embarazo que elaboró Nación, que uno lo lee, es muy lindo, digamos, nos da un montón de herramientas, pero que en la práctica sabemos que aún nos faltan un montón de políticas que permitan la implementación del mismo. Otro de los grandes objetivos es poder seguir poniendo en agenda la aprobación del uso ginecoobstétrico del misoprostol y la producción pública, que es otra gran deuda que estamos teniendo. Y por otro lado, es seguir continuando con esta lógica que venimos impulsando desde la red de profesionales de ampliar las capacitaciones. Uno de los mayores problemas que tenemos tiene que ver con que este es un tema que no se habla, que está en silencio, y que más que nada tiene que ver con un desconocimiento de los profesionales de toda esta reglamentación que tiene muchos años y que recién ahora, al empezar a hablarla, uno se da cuenta que bueno, que hay más intención de poder conocer y que los objetores no son tantos. Paula, además de conocernos a través de la red, por ahí con Julia tenemos la oportunidad de conocerte a través de algunas experiencias de trabajo y justamente en esta línea que decís de la capacitación, de poder, por ejemplo, en la técnica de AMEU, de aspiración manual endouterina, empezar a difundir esta técnica para realizar abortos seguros, derribar muchos mitos, y en ese sentido vos te tuviste que ir a capacitar incluso a otro país, ¿no? ¿Querés contarnos como un poquito la experiencia en relación a tu capacitación y a este rol y desafío en la capacitación de otros profesionales frente a esta técnica? Sí, bueno, un poco enmarcado en la especialidad de medicina general y familiar. Yo realicé una capacitación en México, sobre todo en el DF, que es donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de forma voluntaria. Y mi capacitación específica fue en AMEU, que es el aspirado manual endouterino, que es una técnica que tanto la OMS como diferentes organizaciones internacionales que realizaron estudios científicos consideran que es la técnica que hoy en día debe utilizarse para un aborto seguro, y que lo que tiene que hacer es venir a reemplazar el antiguo legrado o raspaje en relación a los beneficios de los cuidados. Es una técnica sencilla, que es ambulatoria, que se puede realizar en un primer nivel de atención, que no requiere anestesia general, que no requiere sedación. Y bueno, en principio hoy en día en muy pocos lugares de Argentina esto lo estamos pudiendo realizar. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe esto sigue siendo una práctica de los hospitales, sigue siendo con anestesia general, con sedación, cuando hay muchas guías y estudios científicos que muestran que la práctica no requiere de esas condiciones. Y sí hay algunos municipios como el de Morón, algo en La Plata y San Martín, que están pudiendo empezar a adoptar esta técnica, un poco en esto de empezar a los profesionales que lo aprendimos a poder compartirla. Sí, por ahí trabajar también todos esos miedos, mitos que están construidos en torno al aborto como una cuestión compleja, siempre de riesgo, digamos, de vida de la mujer, que en realidad no tienen que ver con la práctica en sí, sino con las condiciones de clandestinidad, con el silencio y con la falta de capacitación y de socialización de estas cuestiones dentro en la propia profesión médica y en el sistema de salud. Sí, es una realidad, digamos, cuando hablamos de aborto generalmente nos imaginamos el aborto clandestino en un lugar oscuro, en un lugar en donde no se sabe qué es lo que se realiza, por profesionales o por personas que no fueron capacitadas, y bueno, la realidad es que hoy en día contamos con un montón de estudios, sobre todo científicos, que avalan el uso del misoprostol como fármaco para un aborto seguro y de la MEU como una técnica para un aborto seguro, que están totalmente muy lejanos a la realidad, a lo que se dice, de lo que implican, digamos, son técnicas que no generan dolor, o que se pueden usar analgésicos para evitar esos dolores, que no tienen complicaciones, y que un poco lo que hacen es venir a desclandestinizar el aborto, digamos. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Estamos con los brazos abiertos esperándote en el oeste prontamente. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por haber participado de Estalla Silencio y de la columna del Silencio No es Salud. No, gracias a ustedes. Y bueno, la verdad que un gusto poder de a poco empezar a compartir allá en el oeste estas técnicas y estos avances que estamos teniendo. Les mando un abrazo y bueno, gracias por la comunicación. Bueno, y un abrazo para todas las compañeras y los compañeros de la red de profesionales por el derecho a decidir de allá de Rosario. Dale, bueno, un abrazo grande. Bueno, estábamos en comunicación con Paula Bota, médica generalista de la red de profesionales. Siempre tengo la duda, porque nos decimos profesionales por el derecho a decidir, pero profesionales de la salud. Porque pasa que es tan largo el nombre. Tan largo que tú no se olvida. Se complica. Porque están los profesionales de la educación ahora. ¿Se acuerdan que hace poco también lanzaron? Y de la justicia. Y de las abogadas por el derecho a decidir. Así que hay que aclarar. Está bien. Qué importante esto, ¿no? Como de todo lo que es posible y de todo lo que hay en lo que se ha avanzado en los últimos 10, 15 años en relación a este tema, pero también de todo lo que falta, ¿no? Sí, es curioso a veces cuando uno piensa que porque hablar mucho de un tema, el tema está agotado. Y en realidad cada vez que se va avanzando y cada vez que se avanza en la organización aparecen nuevas posibilidades. Nuevos desafíos también, ¿no? La apertura que está dando la posibilidad de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir es esto, es el intercambio permanente, es estar en contacto todo el tiempo y saber dónde están apareciendo las dificultades, qué compañeros están siendo en muchos lugares perseguidos por realizar estas prácticas y cómo podemos reaccionar de manera colectiva. Digo, no es menor, creo que es algo para rescatar en este 28 de septiembre el haber llegado a un año de esa reunión con este grado de avance, y digamos que también es esto lo que permite que hoy estemos hablando con Paula, que Paula pueda venir en algún momento al oeste, estar haciendo, digamos, son esas redes que se van creando a partir de la organización, a partir del encuentro, que después, bueno, van creando nuevos caminos para garantizar derechos, básicamente. Y pienso en esto del intercambio de los distintos procesos, no solo en el país, sino en el mundo, en este caso con la articulación con México, de cosas que parecen impensables, como decir, va, ¿para qué hablamos de AMEU si todavía, digamos, el misoprostol no está garantizado en el sistema de salud, digamos, de que un aborto legal y que pueda ser encuadrado como tal tenga acceso, digamos, la mujer a la medicación? ¿Qué pasa con que no se apruebe su uso ginecobstétrico y las dificultades para el acceso incluso a través de las farmacias? Bueno, pero que también esto, quienes nos escuchan, difundan y sepan que hay derecho al aborto legal por causales en nuestro país, que conozcan que existe una técnica diferente que es la aspiración manual endouterina, bueno, van empujando, ¿no? Van haciendo que las cosas se reclamen, se demanden y, bueno, de a poquito se vayan instalando. Bueno, vamos un poquito de música antes de despedirnos. Nos quedó la cumbia de la paz de Bibi y Posebón. ya se nos acaba entonces, Guada. Sí, no podemos pasar el audio de Gabriela Mancilla. No, se los dejamos para el próximo sábado con más audios también de Gabriela, porque dijimos que íbamos a seguir haciéndolos escuchar, permitiéndoles. Con la presentación estelar de Luisa Vecino, que testigo presencial e impulsora y organizadora de la actividad. Bueno, no queríamos dejar de decir que este lunes tenemos una cita, 28 de septiembre, como veníamos trabajando, Día de Lucha por el Derecho al Aborto, para variar en el Congreso, ¿no? Porque se habla en el sistema de salud, en las radios, en las organizaciones, en las plazas, pero en el Congreso se sigue haciendo oídos sordos a la ley presentada ya tantas veces para la legal interrupción voluntaria del embarazo por la propia decisión de la mujer. Así que este lunes a las 16:30 en el Congreso, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la red de profesionales de la salud también estaremos ahí presentes, una concentración. Y acá, mira, marcan como 25 años sumando voces por el aborto legal. A veces hacemos como el corte en el nacimiento de la campaña, en el 2005, y en realidad muchas compañeras nos recuerdan, entre otras Zulema Palma. 10 años antes. Que la Comisión por el Derecho al Aborto, que hubo muchas instancias quinto previas. Quinto Encuentro Latinoamericano Feminista en 1990, en donde se impone el 28 de septiembre como la fecha de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe, como dice ahí. Bueno, así que la convocatoria está hecha. A nosotras nos toca despedirnos. Los podemos dejar en compañía de Mundo Bullicio acá en FM Moreno. Hasta el próximo sábado, Pau. Hasta el próximo sábado, Juli. Chau, Amanda. Y hasta el próximo sábado, Amanda. Sí. Nos vemos. Chau, chau. Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando uno es clara y simplemente un no. Estás el silencio si una niña se revela. Estás el silencio si elegimos y no nos eligen. Siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesia, sin justicias patriarcal, porque es tu deseo y tu